Los buenos días para todos y estamos recibiendo ya nosotros a las 9:07 a nuestro invitado del día. Estamos hablando del politólogo Óscar Bottinelli, el referente sin duda y principal de la empresa Factum, que sin duda está en un tiempo de muchísimo trabajo rumbo a las elecciones y a los plebiscitos de octubre. Buen día, Óscar, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí peleando al frío todos, ¿no? Bueno, como se puede. Forma, ¿no? Sí. Y al agua, las dos cosas. También, tenés razón. Bueno, Óscar, por supuesto que una primera estimación tuya, una primera mirada a cómo va el curso de la campaña, cómo ves el ambiente, el clima que se ha creado en esta campaña electoral, que uno le ve diferencias con otras, ¿no? Sin duda. Pero, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, a ver, lo primero es lo siguiente. Contra el discurso de los principales dirigentes políticos de los distintos lados, y contra lo que opinan los militantes más fuertes de los distintos partidos, el grueso de la población tiene la percepción que el resultado de la elección no le cambia la vida. Sí. Es decir, que puede haber un resultado, puede haber otro, y su vida por eso no va a cambiar, ni para mejor ni para peor. Entonces, esto es algo relativamente nuevo en un país donde la gente tenía expectativas muy fuertes, unos de esperanza, otros de temor, ante lo que se fuera continuidad o cambio. Entonces, esto tiñe mucho la campaña electoral. Lo segundo tiene que ver con una serie de elementos. Por ejemplo, estamos asistiendo a lo que, usando una palabra muy antigua, una usina de propuestas, una fábrica de propuestas, una lluvia de propuestas. Y en lugar de entusiasmar a la gente dice, pero ¿cómo? En cuatro años no vimos casi nada de propuesta. Y de golpe, todos los días, cada candidato tiene una docena. Sí. Gente que gobernó y deja el puesto de gobierno y empieza a decir qué debería hacerse en el cargo que tuvo. Y la oposición, que también gobernó, la oposición que está en el Parlamento, diciendo lo que hay que hacer que no hizo en su gobierno. Entonces, ¿y qué es esto? Lo segundo, pero esto ya es constante, que mañana, tarde, noche, el mayor turismo que hay en Uruguay son las giras de dirigentes políticos por los barrios y los pueblos. Y la gente dice, se acordaron que existimos, hace cuatro años que los estamos esperando. Hay gente que sí ha recorrido los cuatro años, ¿no?, de los distintos partidos, pero no en la luz que hay hoy. Y eso no es nuevo lo que estoy diciendo, pues en todas las elecciones pasa lo mismo. Pero no vienen a ver cuál es nuestra preocupación. Y perdóname que te interrumpa ahí. En algunos lados nos consta, porque lo han dicho acá en la radio, que no solo no van nunca muchos, sino que representan a un mundo muy distinto al que se ve donde la gente vive, ¿no? Nos decían, en una zona de Canelones concretamente. Y claro, no es que llega un político, llegan una cantidad de autos, autos muy modernos, muy nuevos, y de golpe empiezan a verse caras que nunca habían visto fuera de la televisión. Entonces genera un impacto fuerte, también es cierto. No, y una tercera cosa es que, más allá de que uno dice que hay una lluvia de propuestas, en realidad la mayor parte de los discursos está referido ¿a qué cosas digo contra el otro? Sí. ¿No? Y eso, yo diría que hay una mayoría de dirigentes que no pueden hacer una frase completa si no atacan a alguien. Y eso está generando un enorme molestia en la gente. Porque no es que están diciendo tal idea no me parece, o tal propuesta no es correcta, o es negativa. No, fulano está, mengano. Sí. Es decir, el ataque no es a las ideas. Yo digo que en general, en los años previos al golpe, que fue un país muy duro, sin embargo uno repasa tanto la prensa como por ejemplo, sesiones parlamentarias. Los ataques duros tuvieron que ver con aspectos ideológicos, con aspectos de intereses, con aspectos de visiones distintas de mundo o sectores sociales diferentes que cada uno representaba. El ataque tan personalizado en cuanto a cosas directamente de su vida personal o de sus características personales, no estaba tan... Había, por supuesto, vámonos, no ponerlo a exagerar, pero lo central era lo de fondo. Ahora lo central es lo superficial. Y este es un tema que la gente la harta. Nos dicen, por ejemplo, que en televisión o radio, más en televisión, la gente en la radio, una vez que pone una emisora, le cuesta cambiar. Hay mucha fidelidad, sí, además. Pero que en televisión aparece la cara de un político, lo ven de costado, ya cambiaron. Sí. Ya se tapan, ¿no? Y es que hay un problema de que los políticos están generando incomunicación con el grueso de la gente. Y esto es muy preocupante, porque está implicando que se va generando de a poco una cierta disociación entre las dirigencias políticas y el conjunto del pueblo, ¿no? Botinelli, buen día. Justamente le quería preguntar... ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sobre eso, ¿qué es una estrategia distinta que vino para quedarse en lo que son las campañas electorales? Yo más que una estrategia lo refería a tener como una cultura, ¿eh? Claro. Que más que una cosa pensada, como alguien sentado en una mesa planificando, es que se va cambiando la cultura. Hay muchos elementos de cambio de cultura en este país. Y además sí, es verdad que prácticamente todos los candidatos principales importantes tienen algún asesor extranjero de lo que se llaman political consulting, que son en realidad... ¿Cómo se llama? Political consulting, claro. Consultores, sí, políticos, sí, que en realidad son estrategas de campaña y que aplican las mismas recetas para España, para Argentina, para Centroamérica o por Uruguay. Y que tiene mucho dos ideas. La primera, que a nuestro juicio es equivocada en Uruguay, la idea es que la gente solo vota personas, que los partidos son una especie de vestido o de bastón en el cual se apoya un candidato, pero que le importa son los candidatos, la gente vota personas. Cosa que en Uruguay los estudios dan exactamente lo opuesto. Es decir, si no, no tendría la estabilidad del voto que tiene, sí, ¿no? No es que hacen un casting para que un candidato de un año sea exactamente igual al otro porque la gente lo cambia el voto. Hay una fidelidad o una constancia en el voto que, bueno, yo lo he definido en otros programas acá, que yo entiendo que la gente es muy poca la que define el voto. El grueso de la gente lo que hace es tomar una definición política que tiene bastante duración. La duración puede ser un par de años y otra puede ser toda la vida. Y que el voto es consecuencia de la definición política. No es que entré al supermercado, miré la góndola y veo qué paquete agarro. Claro. Y la visión de los estrategas de campaña más bien es esto último. ¿Cómo presento a mi candidato? Y la idea que lo que se llama la propaganda negativa es lo más exitoso, que es estar todo el tiempo atacando al otro, ¿no? Claro. Y eso crea una disociación con una sociedad que en general no está acostumbrada a eso, aunque está cambiando la cultura de esta sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con los cambios de cultura que vos decías, que me gustaría que explicaras un poco más esto de los cambios de cultura. Bueno, sin duda van cambiando los valores de la sociedad. La sociedad uruguaya notoriamente tiene elementos de individualismo mucho mayor que lo que podía uno encontrar hace 40 años. Sí, sí. Donde lo colectivo no es en sí mismo un valor dominante. Esto se observa además en muchos elementos de propuesta. Nosotros acá hace unos meses hablamos sobre los elementos de fondo que tiene la discusión sobre la seguridad social y hablamos que efectivamente ahí hay un juego entre lo que se considera la seguridad social como un valor colectivo de la sociedad, o la sociedad, la seguridad social entendido como la pensión de vida poslaboral o de vejez, como un tema de carácter individual que cada uno tiene que tratar de resolverlo, y en todo caso el Estado subsidiario si uno no pudo hacerlo. Son dos conceptos distintos. Sí. Uno, el concepto de una sociedad que es responsable, que maneja las cosas colectivamente, y otra que cada individuo es responsable por sí mismo. Esas dos visiones, cada una es legítima, corresponde a formas de ver el mundo. En Uruguay era predominante lo colectivo, y notamos que hace ya por lo menos un par de décadas que fue avanzando la visión individual, y mucho más en los nuevos jóvenes, en los jóvenes, y sobre todo en un país en que, yo diría que probablemente los últimos 20 años, un poquito menos, explotó genéricamente en el conjunto de la sociedad el consumismo. El que había explotado en los 90 en las capas medias, medio altas, pero que a partir del fin de la crisis o de la recuperación del país, ya se generalizó la cultura del consumo, ¿no? Sí, las tarjetas de crédito, todo ese... Claro, las tarjetas de crédito, incluso hay una teoría económica, hay muchos economistas que sostienen que el ahorro, que fue aquello que inculcaba en la escuela, ¿no?, en la alcancía, una chanchita para poner las monedas. Había un organismo que después se fusionó, creo que el Banco República, el Banco Hipotecario, que se llama Caja Nacional de Ahorro Postal, que era comprar una especie de sellos que se pegaban en una libreta, que era una forma para que los niños empezaran a ahorrar. Sí. Y ahora se considera el ahorrar va contra la economía. Sí. La gente tiene que gastar. Y cuanto más endeude, mejor, porque eso hace funcionar la economía. Si no hay consumo, no hay crecimiento. Hay muchos cambios que se produjeron en Uruguay, y lo vimos particularmente en la izquierda. Uno era, queremos un país productivo, y resulta que el país productivo termina siendo un país de consumo, y de consumo de servicios y de servicios financieros. Y también aquello de que, bueno, en la reforma tributaria, la izquierda empieza con el emblema, el que pague más el que tiene más, y luego fue el que gana más. Y el que gana nada más pasó a ser la gran mayoría de los sueldos también. Claro, no estamos hablando el que ganó sentado en su casa viendo cómo se extraía petróleo, ¿no? Sino el que trabaja. Entonces fueron cambios muy importantes que se produjeron en Uruguay. Estamos viendo el tema del endeudamiento, donde hay, bueno, una recolección de firmas en marcha. El tema del endeudamiento es producto precisamente de la generación del incentivo a endeudarse para consumir. Además, por supuesto, de tasas de interés muy elevadas, extraordinariamente elevadas, pero en términos internacionales, comparando con países de plena economía de mercado, no se encuentran. Y de baja inflación no se encuentran tasas de interés como las que todavía hay en Uruguay, ni hablar las que hubo hasta hace muy poco. Entonces, eso es un cambio de cultura de un país, cuando el país vive en el consumo. Y una cosa que estamos viendo es cómo, una cosa que ha sido exitoso y que le da sostén a este gobierno, es que el atraso cambiario, es decir, cuando la cotización de la moneda uruguaya se estabiliza y se fortalece, provoca alaridos o ladridos de los productores agropecuarios, de los fabricantes, de los exportadores, del turismo, pero hace que todo lo importado no suba y sea muy accesible. Y eso genera lo que los economistas llaman efecto riqueza. Una persona puede estar viviendo en un lugar muy malo, pero puede tener un televisor de 48 pulgadas. Considera que logró un nivel de vida que nunca antes había tenido en su vida. El que nunca había salido de su barrio pudo ir a Buenos Aires. El que iba a Buenos Aires o a Porto Alegre pudo ir al Caribe. El que iba al Caribe dar la vuelta al mundo. Es decir, Fíjense una cosa, un pasaje de ida y vuelta a Europa cuesta el equivalente a un mes de del promedio de salario en Uruguay. Y el promedio de ingresos de un hogar equivale a dos a menos, perdón, equivale a el salario es mayor que dos pasajes de vuelta a Europa. Entonces, este efecto riqueza, que se transforma en bienes duraderos, pero de corta duración, de bienes de consumo duraderos, contrasta con que la gente se queja y ve inflación, aunque los indicadores son bajos, porque lo que le sube es el consumo cotidiano, es decir, dicho en grosso modo, la comida. Sí, ¿no? sí, claro. Pero él puede tener celular, championes de marca o de marca trucha, pero grandes televisores, ropa, ya, ropa. Entonces eso genera el efecto riqueza y eso de alguna manera le ha dado un gran sostén a este gobierno, el porque no da dramatismo, ¿no? Sí. Óscar, en esto hay que ir viendo también, nosotros contigo conversamos ya después de las internas, obviamente, de las cosas nuevas que habían, entre comillas, que habían pasado, pero ahora en este último tiempo la novedad podría ser, a nivel de lo que son los partidos, la aparición de Bordaberry, la vuelta de Bordaberry, que había sido muy conversada, se sabía, no se sabía, pero finalmente apareció, también, ¿cómo lo vieron? Bueno, claramente fue un cambio muy fuerte. Normalmente, desde que existe el nuevo sistema de 1999, los grandes partidos un poco predefinen todo hacia las elecciones internas y con las elecciones internas. Es raro lo que pasó ahora, aunque el Partido Colorado estuvo amenazado de lo mismo en 2019, cuando Bordaberry intentó irrumpir después de las internas, y ahí fue bloqueado por Talvi y Sanguinetti, y produjo los efectos que justamente se temieron en el 19, que creó grandes cambios internos. El sector Ciudadanos, lista 600, pone que usa el número 600 en todo el país, se dividió, sí. Y se dividió, hicieron una separación de bienes matrimonial en que unos se quedaron con la expresión Ciudadanos y otro con el número 600, ¿no? Y quedaron varios diputados para el lado de Bordaberry y cinco diputados para el lado de los legisladores. Quedaron los dos senadores y los dos diputados Canelones y el de Colonia con Bordaberry. Y los diputados de Paysandú, Soriano y los tres de Montevideo, ningún senador con el sector originario que postuló Robert Silva. Y bueno, esto significó un cambio muy grande, tras el cual ya lo que era el sanguinetismo quedó totalmente partido, con una parte apoyando a Andrés Ojeda, entre otros Julio Luis Sanguinetti, y bueno, y Tabaré Jaques, Leñán, de Canelones, y por otro lado, Tabaré Viera, en el apoyo o en el acuerdo con Bordaberry junto con Germán Coutinho, ¿no? Incluso los sucesores de la 15, o que se denominaban sucesores de la 15, también se partieron, entre la gran mayoría con Gabriel Gourméndez en apoyo o en acuerdo con Bordaberry, y Raúl Lorenzo Valle, el hijo de Jorge Valle, sí, en apoyo a Robert Silva y Ojeda, más bien, la candidatura Ojeda, o el sector de Ojeda. Entonces, estamos viendo que fue muy disruptivo en el Partido Colorado, y además con otro elemento, la forma en que apareció Bordaberry, es como que Bordaberry se situó en el mismo plano que la calle Pou. El partido tiene una fórmula presidencial. Sí. En el caso de la calle Pou, notoriamente es el líder del Partido Nacional, además de presidente de la República, pero más allá del cargo, es el líder del Partido Nacional. Entonces, el líder, que no puede ser candidato, no puede ser candidato a la reelección, sí va a ser candidato al Senado, por dos o tres listas, y una fórmula presidencial que se dice, bueno, derivada de la calle Pou. Y Bordaberry se presentó como, bueno, acá hay alguien que está por encima de la fórmula presidencial, sale a hablar él, sí, con Álvaro Delgado para buscar acuerdos, y dice, bueno, ya le informé a Ojeda. Sí, Ojeda, ¿cómo? Que había sido, recién había aparecido, digamos, también. Que recién había ganado, sí, pero hay claro. una fórmula, Ojeda Silva, y aparece Bordaberry como, bueno, vengo a retomar el liderazgo que tuve en las elecciones de, del 2009 claro. Y 2014, hasta que se retiró, hasta que me retiré, digamos, en marzo, abril del 17. Una cosa como, bueno, vengo a ocupar el sillón que dejé vacío. Y eso creó un problema grande en el Partido Colorado, donde ya hoy no aparece Ojeda para la gente como sí. el candidato de todo el Partido Colorado. Era un Partido Colorado bicéfalo, con dos cabezas, Ojeda y Bordaberry, ¿no? Sí, Ojeda sí. parecía como que estaba contento porque como que le refuerza o le trae más fuerza a su candidatura, para ser la candidatura del partido, le trae fuerza. Bueno, sí. Lo mira de abajo, así, ¿no? El tema es este. A ver, el Partido Colorado está proclamando que va, está disputando la ida al balotaje con el Partido Nacional. En realidad, bueno, nunca se puede descartar que pueda darse eso. Pero probabilísticamente es muy difícil. Fíjense que al terminar la interna, el Partido Nacional estaba en 30% y el Partido Colorado en 12, ahora está en 26-15. Pero aunque esto fuera así lineal, cosa que uno no puede subir de a 3 puntos por mes, se hace muy difícil. Entonces, lo que va a quedar es que la elección del 27 de octubre, entre el paquete, digamos, o sublema que respalda a Ojeda, y el paquete, sublema, lista que va detrás de Bordaberry, van a disputar el liderazgo del Partido Colorado. Claro. Y el Partido Colorado puede terminar con Ojeda como líder, que es lo que se suponía el 1 de julio, digamos, o con Bordaberry retomando el liderazgo, si logra aplastar a Ojeda, o con un coliderazgo, que el Partido Colorado ya lo vivió durante décadas, con Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, en que, bueno, el próximo Senado, con un Ojeda y un Bordaberry sentados ahí, va a ser un juego interesante en el Partido Colorado, ¿no? Botinelli, y con respecto a esta aparición de Bordaberry, ¿tiene alguna repercusión, por ejemplo, en Cabildo Abierto, en el caudal de votos? La impresión nuestra es que, por supuesto, algo va a influir, puede influir sobre todo en algunos dirigentes, pero en el electorado al que se refleja en Bordaberry y el de Cabildo son muy distintos en materia de clase social. Sí. Yo insisto mucho, somos los únicos que estamos avejentados, apolillados, hablando sí. de un término que ha desaparecido el lenguaje, que se llama clase social. El tema que en Uruguay, porque en Europa se siguen haciendo los análisis de comportamiento electoral y comportamiento político, donde una de las variables más importantes es la clase social, claro. Es solo Uruguay que considera que no existen más las clases sociales. Y bueno, en base a clase social, Cabildo Abierto, su fuerte, está, y el fuerte que puede captar y que ha perdido, que puede tratar de recuperar, digamos, es la clase que definimos en término técnico como subproletario, ¿no? Claro. Y en cambio Bordaberry se dirige más a capas medias, uh-huh. ¿eh? Entonces claro. son dos electorados de los dos tienen en común que el grueso de su electorado potencial es el interior del país más que el área metropolitana. Claro. Pero se diferencian en clases sociales. Yo creo que es más, y es una apuesta que está haciendo con claridad tanto Bordaberry como Ojeda, en los sectores con un pensamiento más conservador en los valores y más de derecha en lo político del Partido Nacional. Uh-huh. Más apuntando al electorado del viejo redismo. Claro. El redismo en el sentido estricto, no cuando se dice que la calle Pueblo no es herrerista, es en todo caso post-herrerista. El herrerismo más bien que quedó reflejado en Luis Alberto Lacalle y que ha quedado disperso, y un poco ese electorado el que está tratando de apuntar tanto Bordaberry como Ojeda, y primero más grande la cantera, y segundo está en los mismos niveles sociales que a los que ellos se mueven. Hacemos una pausa, sí. Si te parece, Oscar, y volvemos enseguidita para seguir conversando. Estamos con Oscar Bottinelli, de Factum. Bueno, el análisis de esta campaña electoral en estas dos meses que nos quedan de campaña, ¿no? Dos meses y una semanita. Oscar, una... Sí, campaña diría que dos meses exactos, porque, a ver, 27, 25, no, dos meses y un día, el 24 de octubre. Sí, tenés razón, sí, una semanita termina más. Termina la campaña, sí, estamos más cerca nos queda de lo que nos imaginamos. Si te parece, dejamos el lado de la coalición, vamos a ver qué está pasando en el Frente Amplio, mientras tanto, que no... O sea, incorporaciones, ahora después podemos hablar, sí, hubo un anuncio de incorporación, o no es oficial, pero de Blanca Rodríguez, que estaría en una lista del MPP, pero lo que sí me parece se puede tomar como una novedad es que ha estado presentándose Yamandú Orsi, el candidato presidencial, con quien se dice va a ser el ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Odone. Concretamente estuvo con la Cámara Uruguaya de Logística, fueron los dos juntos, él habla y opina ya como futuro ministro, que yo me acuerdo otras veces Astori iba acompañando al candidato y su voz tenía mucha fuerza, ¿no? Pero también uno lo veía como un dirigente político del Frente Amplio, venía aquello que era el triunvirato, Vázquez, Sereni, Astori. En este caso es directamente quien iría al Ministerio de Economía, que no es un recién llegado tampoco a la economía. Sí, la, primero, la diferencia con Astori, ya que tú hablas, sí. Diferencia o parecido, es que en 2004, después de las internas, Tabaré Vázquez viaja con Astori y otros dirigentes a Alemania y de Alemania a Estados Unidos. Y en Washington anuncia que el ministro de Economía va a ser Astori. Sí. Y hace la campaña electoral desde ahí, digamos, mediados de julio, con ya Astori como ministro de Economía. Sí. Acá no hay un anuncio oficial, hay una muestra, digamos, el mostrar a Gabriel Odone como el referente económico y los comentarios de la prensa sería el ministro de Economía. Yo quiero primero decir esto, viendo lo que escriben o dicen las personas que toman la economía, estoy hablando del exterior, que del mundo en que miran a Uruguay o los sectores que se especializan en Uruguay, hay una afirmación que sin duda molesta a las dirigencias políticas de ambos lados, pero que se coincide con lo que dije al principio sobre el estado de la opinión pública de la gente, sí. Y es Uruguay tiene la misma política económica desde hace 20 años. Ese es el concepto que hay. Que bueno, hay cambios de instrumentos puntuales, como son las medidas tácticas, llamémosles así, las concretas, pero la orientación económica, se considera que Uruguay no ha cambiado en 20 años. Y que, por lo que están viendo, consideran que no está en juego un cambio de orientación económica, sí, en esta elección. En cuanto a Gabriel, esto genéricamente, no solo específicamente quién puede ser ministro de Economía. En cuanto a Gabriel Odone, el pensamiento de él claramente podemos ubicarlo como un poco comparativo internacional con el pensamiento del socialismo, la socialdemocracia de Europa Occidental. Particularmente sí. Vemos la de Alemania, la de Francia, bueno, no se llama Partido Socialista, pero el Partido Democrático, que es un poco el que ocupa ese espacio, incluso integra el Partido Internacional Socialista, que tienen, o los laboristas británicos, que tienen una concepción de del liberalismo económico, de cierto liberalismo económico con políticas sociales, llamémoslo así, ¿no? Que claramente es un cambio en cuanto al discurso original que tuvo el Frente Amplio 20 años atrás. Bueno, quizás no es tanto el cambio en relación a muchas políticas seguidas, ¿no? Sí, claro. La reforma tributaria, precisamente, es una reforma que fue muy claro cómo basó la tributación, no en la riqueza, sino en la ganancia de los que ganan hasta determinado nivel, porque por encima de eso están las grandes exoneraciones tributarias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Odore no parecería como nada distinto ni rupturista, sino más bien como una acentuación de una línea económica, que yo creo que lo que más es disruptivo de O'Donnell, que lo dice con una contundencia y una claridad que levanta muchas rispideces, a diferencia de la forma en que lo manejaba Danilo Astori o lo maneja Mario Vergara, sí, tenía. Lo presenta mucho más edulcorada las medidas, ¿no? Claro, venía de una trayectoria, Astori venía de una trayectoria de izquierda y bueno, después fue haciendo sus mutaciones, pero en el caso de O'Donnell aparece ahora desde el campo de la economía. No nos olvidemos que es una persona que tuvo militancia en la Juventud Socialista, ¿no? Ajá. Y en el Partido Socialista. Pero en todos los casos se dio, hay una cosa que es esta, en la economía, la profesión de economista, claramente hay un pensamiento dominante con fuerte impacto en mayor o menor dimensión del liberalismo económico, del libre mercado. Sí, digamos. Claro. Y lo vemos en un tema clave, que es un tema muy complicado para el Frente Amplio, que es el plebiscito de la seguridad social. Sí. El plebiscito, más allá de que esté bien o mal redactado. Exacto, exacto. Tema, ¿no? Antes de entrar en ese tema, Oscar, justamente por lo de O'Donnell, hizo esta aparición, viene ya nombrándose, ¿no? Y ya va apareciendo, pero ayer Búsqueda sacaba esta presencia que tuvieron el candidato a presidente y el candidato a ministro en esta actividad de la Cámara Uruguaya de Logística, que en este Uruguay tiene mucho peso, y hoy ya el diario El País tiene como uno de los títulos principales: cruces en la interna del Frente Amplio a raíz del planteo de O'Donnell, que va por lo que no pudo hacer Astori. Obviamente tiene que ver con negociación colectiva y desindexación de salarios. Le avisan ahora, dice El País, que eso no está en el programa de gobierno del Frente Amplio. Bueno, vamos a hablar de dos o tres cosas. La primera, más importante que la intervención en la Cámara de Logística, es el libro que publicó hace un mes, Gabriel O'Donnell. Sí. Es muy, muy importante, muy interesante, es un hombre muy profundo, de una gran claridad de pensamiento, y yo diría, ahí está el programa. Claro. Lo que él piensa está ahí. Respecto al programa de Frente, bueno, vamos a aclarar, los programas son más lo que se dice, lo que se pone en los discursos, que un libro escrito que muchas veces no lo conocen ni los candidatos. Sí. Y además los programas normalmente tienen mucha variedad, ¿no? Hablando de seguridad social, el programa del Frente Amplio dice que hay que manejar, hay que ir por la solidaridad intergeneracional y el ahorro individual. Bueno, el problema es que el sistema uruguayo no tiene ninguna de las dos cosas. Porque un jubilado, cuando paga el ticket de un medicamento, está pagando el timbre profesional, está aportando a la seguridad social, por lo tanto no es intergeneracional. Cuando un jubilado va y compra hierba, paga IVA, y el IVA, una parte importante, la tercera parte más o menos, va para cubrir las jubilaciones, por lo tanto no es intergeneracional, dentro de la misma generación. Entonces hay que hablar de un régimen de solidaridad de la sociedad, no de una generación con otra. Sí. Y tampoco las AFAP es un ahorro individual, salvo que entremos con esa cosa tan uruguaya que existen préstamos que no son reintegrables. Entonces, en lugar de donación, le llamamos préstamos reintegrables. Entonces hablamos de ahorro compulsivo. No, se supone que el ahorro, una de las cosas que lo define, es que es un acto voluntario de la persona. Entonces no es ahorro individual, es un ahorro compulsivo. Y segundo, se supone que el ahorro cuando uno ahorra para uno mismo. Y bueno, es muy discutible si la contribución compulsiva es o no un ahorro, claro, desde el punto de vista que sea un dinero del cual uno dispone con cierta libertad, ¿no? Entonces, la forma que se redactan los programas son lo suficientemente vagos para que dé lugar a muchas interpretaciones. El tema que lo que estamos viendo es que hay gritos o enojos con lo que dice O'Donnell, pero no hay nadie que diga, vamos a objetar tajantemente que sea el ministro y que alguien diga, no, no va a ser ministro. No, es ni el pedido ni la afirmación de lo que no lo es. Con lo cual, a uno le da la impresión de que lo va a hacer. Sí, ¿no? sí. Está claro. Yendo a los números, a lo que están, les dan las encuestas a ustedes en la última, les da para el partido, para el Frente Amplio 44%. Perdona, Ángeles. Sí. Me perdonas porque me quedó lo del plebiscito. Sí, cómo no. El tema del plebiscito de seguridad social está siendo mucho más complicado. Los dos plebiscitos, el allanamiento, el problema que hay es que la población está a favor. Es muy grande el apoyo, de todos lados. El tema de inseguridad está llevando que la gente apoye toda medida que se suponga que puede ir a favor del combate a la delincuencia. Pero el de seguridad social, dice que el Frente tiene dos fronteras, dos líneas divisorias. Sí. No una, dos. Tiene una línea divisoria que divide, de un lado, a todo el conjunto que respaldó la precandidatura de Orsi, básicamente lo que rodea al MPP y a Vergara, ¿no? En el otro extremo hay otra línea divisoria, donde están los socialistas y el PVP, la 90 y el PVP, que es un bloque y otro grupo, ¿no? Sí. No quiero excluir a nadie. Compacto a favor del plebiscito. Y entre esas dos líneas divisorias hay otro conjunto que a su vez tiene una línea divisoria adentro, que es el sublema de la 1001 con Carolina Cose, que formó su propio grupo, que se llama La Amplia, que ya existía, pero ahora ya va a tener presencia electoral propia. Y La Amplia, o Carolina Cose, está en contra, va a votar en contra del plebiscito de seguridad social. Y la 1001 es uno de los impulsores. Entonces, resulta que es un mapa lleno de fronteras. Eso te iba a decir, se me entreveraron las líneas. Claro. Y entonces es muy complicado. Y además, la fórmula presidencial está compacta en contra del plebiscito, pero además el Frente Amplio, que daba la impresión de que iba a tratar en lo posible de manejar el tema en silencio, lo más silencioso posible, bueno, tiene un sector contrario cuyo discurso es un discurso de personas que consideran que es una catástrofe para el Uruguay que se apruebe el plebiscito. Entonces, bueno, el tono de la discusión se eleva mucho, ¿no? Y el otro tema es que, bueno, hay un juego bastante complicado donde la primera vez que en un plebiscito aparece claramente enfrentado una fórmula presidencial de Frente Amplio con el PIT-CNT, con la conducción del PIT-CNT. Sí. Y además un Frente Amplio que, bueno, tiene una izquierda chica, pero existente, y que pelea su retorno al Parlamento a la izquierda y que está totalmente comprometida, y uno de los grandes impulsores de este plebiscito es Unidad Popular, ¿no? Entonces, este tema ha complicado muchísimo el Frente, ¿no? Sí, sí, al punto de que, vinculándolo con algo que vos decías hace un ratito, ¿no? Que en círculos nacionales e internacionales, todo el mundo acepta que no cambia mucho la cosa, sea cual sea el partido que gane. Pero este tema del plebiscito sí está generando mayor preocupación, y uno lo nota en la reacción de las figuras principales, en el tipo de fuerza que se está poniendo en la campaña, cuánto nombran al plebiscito y siguen apareciendo elementos para hablar en contra de que haya un plebiscito en seguridad social. Sí, vemos al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente, en una línea extremadamente dura, y también a más que dirigentes políticos, yo diría figuras técnico-políticas, extremadamente duras, pero además empresarios muy fuertes, economistas, personas vinculadas al mundo financiero, que están, bueno, digamos honestamente, alarmadas con este plebiscito por los intereses que estaría afectando, ¿no? Sí. Y con pronósticos muy, muy negativos, es decir, más aún, el otro día no me acuerdo qué órgano de prensa titula que para el mundo económico era mucho más preocupante el resultado del plebiscito búsqueda, que el resultado de la elección. Búsqueda. No me acuerdo. En búsqueda. Fue búsqueda, ¿no? Sí, sí. En círculos de negocios, el resultado del plebiscito de la seguridad social inquieta más que la elección y empieza a hacer ruido en la plaza financiera. Bueno, eso es lo que nosotros detectamos las preguntas que recibimos del mundo económico, del mundo empresario, las preguntas más fuertes, más preocupantes para ellos, es el plebiscito de seguridad social y no tanto la elección, ¿no? ¿Ustedes están recibiendo consultas? Bueno, siempre, ¿no? Siempre. Tenemos una interacción permanente. Y ahí vemos que sí, que efectivamente tienen una preocupación muy, muy, muy profunda, muy fuerte. Consideran que se juega mucho en eso, ¿no? Y por otro lado, el tema es que el tema de las AFAP es lo que tiene menos opinión, eliminado las AFAP, menos asidero en la opinión pública. El tema más fuerte es el que llega a la gente es el aumento de las pasividades mínimas, ¿no? Que en el mínimo hay cerca de 160.000 personas, y no nos olvidemos que además la cuarta parte son pasividades militares y policiales. Porque cuando se habla de pasividades militares, la gente a veces piensa en los oficiales, el personal subalterno, la tropa o los agentes comunes de policía. Tienen pasividades mínimas, están muy por debajo del salario mínimo. Y en el BPS creo que son alrededor de 120.000-130.000 personas. Eso es un mundo de gente. Estamos hablando los que tienen la pasividad mínima. Hay que sumar los que están entre la mínima, entre 17 y 23, digamos, ¿no? Entre la pasividad mínima y el salario mínimo. Eso ya lleva arriba de 200. Pero la familia, ¿no? Sí. Es decir, es un mundo. Y claramente, a veces 4 de cada 5 personas está a favor de esto, ¿no? De que se tome esta medida. Por eso no es un tema nada menor el plebiscito, ¿no? No, al contrario, se ve como un tema de los más preocupantes, plantean ellos. En el tema números, ¿en qué está la coalición? ¿Cómo ves vos esos resultados? Por lo que veíamos en la página, 44% tiene allí el Frente Amplio, y después entre todos los otros, o sea, todos los integrantes de la coalición, estarían superando al Frente Amplio, 49%. Bueno, quizás lo más importante, más que la encuesta en sí, es la estimación de bancas que hicimos basándonos en la encuesta, ¿no? El panorama que nos da a nosotros es el siguiente. Presidencia de la República, balotaje, me parece que el Frente Amplio comete un error muy grande al seguir hablando de ganar en primera vuelta, porque puede tener un gran éxito el 27 de octubre y pasar lo que le pasó a la gente Lula, ¿no? Sí. Que por tanto proclamar durante 15 días vamos a ganar en primera vuelta, que llegaron al 49,89, no me acuerdo, te faltó poquito y quedaron con la imagen de derrota. Incluso es probable que le haya costado, que la segunda vuelta la ganó a penitas, ¿no? Sí, con un Bolsonaro que se sintió revivir. Entonces cuidado con ponerse una vara tan alta, que las posibilidades de fracaso son altas, ¿no? Cuando se puede tener resultados más terrenales. Pero nos da que en un balotaje el Frente Amplio, la fórmula Orsi-Posse, tiene ventaja hoy sobre la de Delgado Ripoll, 50-46, con 4 de en blanco y anulado. Y en el Parlamento nos está dando, y esto sí es clave, 14-15 senadores del Frente Amplio. Que si gana la vicepresidencia de la República, que el vicepresidente es el presidente del Senado, con voz y voto, aumenta un cargo. Por lo tanto, el 14-15 se transforma en 15 o 16. Y acá hay una cosa muy importante. El Frente con 16 tiene mayoría absoluta, con 15 no. Y define mucho si logra entrar o no el Partido Independiente. Sí. Si logra entrar el Partido Independiente, el Frente queda en 15. Si no entra, tiene mayoría en el Senado. Y quien gane la presidencia con mayoría del Senado, aunque no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, gobierna con bastante comodidad. No gobierna con esas mayorías regimentadas que aplicó un poco el Frente, que no es problema solo del Frente, el problema de casi todos los que tienen mayoría absoluta, que pasó al Partido Popular. A ver, ¿que se nos perdió la voz ahí? Sí, apareció una música. Apareció una música, mirá vos. Bueno, pero ahí retomamos bien. Decía que la mayoría absoluta generalmente llega a cierta soberbia. Sí, sí, claro. Y no tenerla en la Cámara de Diputados permite construir una mayoría y se logra a veces mejor resultado. Pero siempre que haya mayoría en el Senado. porque en la Cámara de Diputados se puede hacer mayoría acordando con diputados de departamentos que responden a realidades locales. En cambio, en el Senado es con partidos que hay que hacer acuerdo, y eso es mucho más complicado, ¿no? Sí. Pero ese es el escenario que estamos viendo hoy. Aunque la coalición tenga más cantidad de votos que el Frente, el problema es que hay algo estructural que es muy importante. Sociológicamente el Frente Amplio es un partido. La gente que vota al Frente Amplio, sí, vota un partido, y la gran mayoría de sus adherentes se siente Frente Amplista. Tiene una cultura, una pertenencia, unos símbolos, un relato. En cambio, la coalición republicana es una construcción técnica, porque son cuatro partidos separados, cada uno con su simbología, su historia, su cultura, su relato. Sí. Y por lo tanto, al balotaje no va la coalición y el Frente, va el Partido Nacional y el Frente. Sí. Por lo tanto, no todos los colorados, no todos los cabildantes, no todos los del Partido Independiente van necesariamente, automáticamente, a votar la fórmula del Partido Nacional. Y efectivamente, estamos viendo que ahora menos, el Partido Colorado está más compacto, entre otras cosas quizás porque se ha derechizado más, pero pierde la décima parte de los votos hacia el Orsi. El Cabildo Abierto pierde más de la quinta parte, o la cuarta parte, hacia Orsi. Y el Partido Independiente entre la cuarta parte y la tercera parte. Entonces, bueno, eso es lo que cambia las cifras, ¿no? Claro. Que la coalición pierde eso y aumenta en el Frente, además de lo que ocurre con una masa no menor, que puede andar en 5%, 4%, 5%, que vota lo que podemos llamar partidos no alineados, ¿no? Donde, bueno, de lado izquierda más bien se vuelca a Orsi, y otros más o menos se dividen, ¿no? Bien. ¿Y los partidos menores, cómo aparecen allí? ¿Queda alguna convención todavía por hacer? Creo que queda una para este próximo fin de semana. Bueno, los tres partidos que estamos viendo con disputar el ingreso al Parlamento, que es muy difícil en una encuesta determinarlo, porque sí, claro, puede ganar o perder por 1,000 votos, y eso una encuesta no lo detecta. Claro. Pero en el entorno del 1%, que es una banca, repito, se puede quedar afuera con el 1% o quedar obligado adentro, está el que ya está en el Parlamento, que es el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el que ya estuvo en el Parlamento, que es Unidad Popular, ahora reforzado como Unidad Popular Frente de Trabajadores, y el Partido Identidad Soberana, Gustavo Salle, que está recogiendo, uno diría, un voto de antisistema, de protesta, sí, del MIDI, que una parte de eso fue en la elección pasada a Salle, pero otro a Cabildo Abierto, y hoy tiende un poco a concentrarse en Salle. Uh-huh. La gente, más que votar propuesta, está votando, sí, no, sí, me gusta a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Y estos son los tres que están, y bueno, para el Frente Amplio no es menor, pero ver cuántos diputados tiene, si entran los tres o no entra ninguno, ¿eh? Claro. Porque si no entra ninguno, tiene más para ganar, y si entran los tres, tiene menos para ganar, ¿no? Bien. Bueno, iríamos redondeando. Ahí, vos tenías una pregunta. No, sobre los oyentes, Oscar, sabes que están preguntando, Alejandro es uno de ellos, la situación de la posible llegada de Blanca Rodríguez, por ejemplo, al Frente Amplio, ¿cómo repercute esto? Bueno, no tengo idea, honestamente. Estamos con fenómenos bastante, sí, nuevos en Uruguay. Es la aparición de figuras sin antecedente político a cargos relevantes, ¿no? Un caso claramente fue el de Ojeda, ¿no? Sí, claro. Sin ningún antecedente de actuación política, sino de actuación más profesional y joven, salta a nada menos que la candidatura presidencial. El caso de Inés Ovaldía, que también salta de la pantalla televisiva a la labor en la intendencia y, bueno, y ahora la candidatura de diputado. Sí. Y ahora de Blanca Rodríguez, que salta de, bueno, de una larga trayectoria muy exitosa en la televisión a la candidatura seguramente al Senado, pero no tenemos datos todavía, porque esto recién se está por producir, claro, que nos permita a nosotros decir, más allá del olfato que nos puede tener, ¿no? Claro, claro. Pero no sabemos qué impacto tiene, porque hay que tener cuidado que a veces hay impactos que lo que hacen es entusiasmar a los que ya están definidos. Sí, sí, sí. Y otros es captar gente que no está definida. Y eso no lo podemos saber. Claro. Realmente, lo que sí podemos decir que es un hecho novedoso que importa, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Es como hace unos años era una lista de futbolistas, ahora creo que hay una lista de cantores, de sobre todo de gente de la cumbia, o no sé cómo se llama, ¿eh? Sí, pero nunca hubo en Uruguay, como ha habido en otros países, figuras de tanto impacto mediático. Como mediático, exacto. Como se está dando, ¿no? Sí. Este es un fenómeno nuevo en Uruguay. Sí. En Uruguay sí había futbolistas, pero nunca aparecían en un rol tan fuerte. Hugo de León, por ejemplo, sí, el ex capitán de la selección uruguaya, que fue candidato a vicepresidente con Bordaber. Perdón, no dio la impresión de que eso por sí solo claro, moviera la vista. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, por favor. Siempre. Y estaremos conversando pronto. Igualmente. Chao, chao.